La FM Plus. Minutos, grandes invitados en la FM Plus y estamos escuchando Duele, así se llama esta canción, que es el más reciente lanzamiento de Juan Palau, una canción que marca una nueva etapa en su carrera musical. Bueno, pero además de la música, Juan llega acompañado de una historia inspiradora porque nos visita junto a Sebastián Ramírez, que es el director y fundador de la Fundación Mambart, para contarnos también sobre un proyecto que está transformando vidas a través del arte. Free Music by Mambart, una iniciativa que ha llevado talleres de música y producción a cárceles como la Distrital, la Modelo y ahora al Buen Pastor, brindando segundas oportunidades. Así que bienvenidos Juan y Sebastián a la FM Plus, ¿cómo vamos? Cafi, buenos días, Julio, buenos días, bien, bien contento de estar aquí en la FM Plus. Sebastián, ¿qué más? ¿Cómo vamos? Oh, buenos días, no, también contento acá por la invitación. Bueno, comencemos hablando de lo que está sonando, Duele, proceso de búsqueda musical, y escuchamos aquí sonido de afrobeat mezclado con el sonido característico de la música urbana de Juan, ¿no? Sí, Cafi, fresquito, está fresquito, nunca había hecho afro, es mi primer afro, como que quisimos buscar un poco por ahí. Yo venía con mucho perreo, reggaetón puro y duro, que es como lo que a mí me representa. Sí. Y quise romper con Effect, que es el productor de la canción. Quisimos como romper un poco y hablar un poco más desde el corazón. Creo que estoy en otra etapa de mi vida, en otro momento de mi vida en el que ya hay que quiero hablar desde otro punto y contarle a la gente otro tipo de historias. Ajá. Entonces llegó Duele, que no hable de una tusa actual, sino que de las canciones que tienen nombre y apellido. Que casi nada. Vaya, ahí va yo. Sí, no empieza a explicar y a dar excusas. No, mira, es una canción, un amigo, mira, ¿cómo te digo? Ahorita un momento de inspiración. Ahorita precisamente una amiga me decía, porque yo puse un video en Instagram, me decía, normalicemos cantar canciones de tusa sin estar entusados. Y ella me dijo, no, es que no es normalizar, es que simplemente hay canciones que por más que uno no esté entusado, claro, uno las escucha y las lleva a ese momento en el que uno vivió esa tusa o tuvo esa desilusión amorosa. Entonces Duele es como que un primer capítulo de esas historias de amor de Juan Palau, capítulos que he vivido, que nuestro gran amigo Juan Fernando Corral conoce muy bien y me acompaña en varias de ellas. Qué bueno. Y Sebastián, para quienes aún no conocen el proyecto, que es Free Music by Mambart, ¿y cómo nació esta idea de usar la música como herramienta de transformación social? No, pues acá, para hacer breve y corto con el mensaje, nosotros iniciamos eso en el 2022 con un plan piloto en la cárcel digital. Precisamente yo empecé a trabajar allá y yo le dije a Juan que llegara a hacer contenido, a hacer cantar en los pabellones, y todos salimos con la idea de que allá había mucho talento. Entonces de ahí nació la idea como de poder proporcionarles a ellos como un taller de música con un concurso musical al final, donde sale un ganador, y ese ganador, pues nosotros también tenemos un estudio, nosotros le grabamos su producción musical, le grabamos su video musical, y ese es el premio al ganador y a la consistencia también de las clases, porque pues no es solamente llegar y cantar, sino que tiene que estudiar, tiene que meterle también como para saber lo que es la música, porque no es solamente el querer cantar y ya. Claro, a mí me parece... Esa experiencia me parece fantástica realmente, cuando trabajan con los presos, y porque es un momento de libertad, ¿no? Sentarlos frente al micrófono, sentarlos a crear en un espacio diferente, ¿no? Con personas que hablan un idioma más amable, que están enfrentándose al personaje no por lo que ha sido ni por lo que fue ni nada de eso, sino buscando dentro de él ese talento. Que puede hacer que no lo tienen. Ayudan ustedes, o sea, ustedes dicen, uy, ese man tiene un talento que no se ha dado cuenta. Ayudan a desarrollarlo. Total, ayudamos a desarrollarlo, y hay gente que nos dice, no, es que yo no tengo talento porque claro, está en el taller. Le decimos, bienvenido, claro, porque es que esto no es solo para talentosos, sino para lo que tú dices, un espacio de libertad en medio de la cárcel, estando privados de la libertad. Llegar a 4 horas de música al día los desconecta, los cambia su entorno, claro, es un mundo más amable. Y eso es un taller que ha crecido demasiado. Ya estamos en 3 cárceles y en la comunidad del 20 de julio, de la mano de la Cámara de Comercio de Bogotá, que hicimos este convenio tan importante con ellos. Y los testimonios de vida que hemos conocido en las cárceles han sido impresionantes. Gente que dice, lastimosamente la entrada a la cárcel, perdón, se vuelve algo muy recurrente para algunos. Ajá. Están 2 años, salen, sí, van, vienen. Y algunos nos han dicho, hey, es primera vez que salgo de la cárcel a buscar otra opción. Okay. A buscar otro camino, no precisamente a cantar en los buses, porque él dice, y nos dicen y se ríen, no es que yo no canto nada, profe, pero ajá, quiero salir a buscar otras cosas. La música me ha cambiado la vida, me ha cambiado mi forma de ver el mundo. Entonces, eso es muy valioso, más allá del premio, más allá del talento como tal. Sebastián, ¿qué sigue para Free Music by Mambar? ¿Hay planes de expansión, no sé, a otras ciudades, nuevas alianzas? ¿En qué están trabajando? Ahorita, como le digo Juan, ahorita estamos con Cámara de Comercio. El año pasado estuvimos con Cámara de Comercio también. Impactamos a 120 personas. Hoy, este año, estamos impactando a 200 personas más en las sedes que ahorita hablamos. Y la idea para el otro año sí es hacerlo un poquito más a nivel regional. Esperamos poder expandir, no sé, Medellín, Cali, como ciudades principales, capitales de acá de Colombia, como para poder implementar este programa allá. ¿Qué talento tiene Sebastián así súper presente? Que uno le pregunte, bueno, tírame un talento ahí que hayas descubierto en uno de estos recintos. No, nosotros tenemos un caso muy especial. ¿Cuál? Un caso muy especial que es Ángel Vela. Ajá. Él es pospenado, él salió de la distrital y hoy día está trabajando con nosotros como coordinador en el taller de música. Ángel Vela ganó el taller piloto en la distrital, hoy es el coordinador del taller del 20 de julio y estuvo en el BOM, en el Bogotá Music Market, presentándose en un showcase también el año pasado, así que ha sido un proceso bien bonito con Ángel y es un claro ejemplo de reintegración social, que salió, estuvo privado de su libertad y hoy está trabajando con nosotros como fundación, entonces como el resultado que queremos lograr con cada uno de los privados de la libertad que van pasando por la fundación. Wow, increíble, ¿no? Esos ejemplos de superación a través de la música encuentran una esperanza de vida también a través de la música, ¿no? Claro. Total. ¿Y tienen alguna alianza con alguna disquera o alguna plataforma o cómo difundir todo este material que surge de esta Free Music? Pues ahorita precisamente acabamos de firmar como con una distribuidora que se llama Dito. Ajá. Que por ahí vamos a sacar o a distribuir todas las canciones que vayamos a sacar ahorita con todo esto de lo que estamos haciendo nosotros, como nosotros somos una productora también, pero pues para la distribución ya estamos con ese convenio, claro, ahora, con ese contrato, claro, con ellos. Y el objetivo de Mambarda a mediano plazo es ser una disquera de talentos en condición de vulnerabilidad. Okay. No solo precios de la libertad, sino talentos que no tengan las condiciones para impulsar sus proyectos, que estén en barrios un poco vulnerables o condiciones vulnerables, que nosotros podamos ser la disquera y el apoyo para esos artistas. ¿Y hacen conciertos en los recintos o no? ¿O ya han tenido la experiencia? Oh, sí. Por ejemplo, la finalidad de este curso también es realizar un concurso musical al finalizar el taller. Seleccionamos 10 finalistas de cada taller y hacemos el concurso. Entonces eso es una fiesta literal, lo que se arma en un showcase. Lo que fue el año pasado en la distrital, eso fue brutal, brutal. ¿Qué mensaje le gustaría dejar a quienes hoy de pronto están buscando una segunda oportunidad, una nueva forma de expresar su historia a través del arte? No, yo pensaría que no hay que rendirse, hay que seguir buscando los sueños, porque a pesar de lo duro que es la vida y las situaciones, pues no lo digo por mí, porque nosotros a la final lo hemos tenido todo, pero si están interesados en algo, que busquen la manera de hacerlo, porque hay muchas personas como nosotros que estamos brindando ese tipo de oportunidades. Que Juan, también, que viene en el campo musical, ya cerrando este año y metas de cerrando próximo esa año. Tusa con duele. Sí, exactamente. Cerrando ese capítulo con duele. No, viene mucho camello, Capi, estamos tocando bastante, muchos shows en todo el país, vamos para 100% rolos, que tocó mover la fecha que era en octubre, ahora es el 18 de diciembre, sí. Movistar Arena Bogotá, para que caigan, todavía hay boletas disponibles, 100% rolos, muchos shows en Colombia, vamos a estar, muchos municipios cerca de Bogotá, acabamos de llegar de la costa, Girardot, mucho movimiento. Y acaban de llegar de Madrid, también hicieron un sold out, joder, tío, en Madrid. Que ha flipado la hostia. Estamos en España, fue una locura. Estuvimos en Madrid, en el Movistar Arena, y en A Coruña, en Galicia, fue uy, tremendo. Qué rico, qué bueno. Sí, tremendo. Pues ahí está, Duele, más reciente lanzamiento de Juan Palau, y esta historia inspiradora que nos trae hoy con Sebastián Ramírez, director y fundador de la Fundación Mambart. Juan, Sebastián, gracias por acompañarnos y traernos música e historias importantes. Capi, Julio, muchas gracias, los esperamos, seríamos felices que nos acompañaran algún día en alguna de las cárceles, en alguno de los talleres, para que conozcan el proceso, o por qué no, como jurados en uno de los de las finales. Por favor, estoy firme con Mambar, estoy firme, gracias, con Barma, Juan, ya sabes dónde encontrarme. 9:15 minutos y un poco más de Duele, lo nuevo de Juan Palau. verdad, me duele todo lo que vivimos, pero usted fue la que perdió. Ey, ve, subile, subile para que la escuche. Besitos. Viva la vida. Con la FM Plus. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5. Para comenzar el día, la FM Plus. Debe de la mañana, 19 minutos, y hablemos también de deportes, hablemos de fútbol, porque hoy sí respiramos fútbol con nuestra selección Colombia. Laura, el pasado viernes hicimos fuerza por nuestra selección porque comenzaba la disputa de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol. ¿Qué pasa con este torneo? Es un torneo eliminatorio para llevar a las selecciones al Mundial de Fútbol Femenino que se va a realizar en Brasil en el 2027. ¿Y cuál es el afán? Si es 2027, o sea, todavía viene 2026. Laura, el proceso, por ejemplo, para llevar a los futbolistas o a las selecciones en el próximo año al Mundial masculino, también comienza con antelación. Casi son 2 años de competencia previo al Mundial. ¿Y por qué tanto afán? O sea, ¿por qué con 2 años de antelación? Porque son futbolistas que están, claro, en diferentes ligas internacionales y juegan en lo que se llaman las fechas FIFA. La fecha FIFA son espacios en los cuales se pueden unir a la selección, dejar a sus equipos habituales, los torneos en donde están, y unirse para jugar esos partidos. Claro. Entonces, obviamente, tienen que programarse, no de forma continua, sino un mes. Pasan 2 o 3 meses, vuelven y juegan, y de eso se trata. Pero bueno, para no demorar la información, favor, mientras yo le voy explicando el asunto. La cara de Laura significa no entiendo nada de lo que me está. No entendió. Más allá. Pero bueno, dejemos ahí el asunto y comentemos. Oye, que luego, y aprende, Laura. De una, me encanta. Muy bien. que luego de la victoria ante Perú, hoy el rival será Ecuador, pero nos toca como visitante ir a Quito. Ajá. En la altura de Quito. Y escuchemos a la defensa de nuestra selección Colombia, a Daniela Arias, que habló de este nuevo reto, el partido ante las ecuatorianas. El objetivo es quedarnos con los 6 puntos, ya logramos los 3 acá primeros en casa y enfocadas en Ecuador. Sabemos que es un equipo que también ha venido de menos a más. El tema de la altura es un tema que obviamente uno no deja de pensar, pero es un tema que tiene que pasar a segundo plano, y enfocadas en lo que se viene. Bueno, hoy también tendremos los partidos Uruguay-Argentina y Paraguay-Venezuela en la segunda fecha de esta Liga de Naciones. Hay que comentar que tendremos transmisión en la señal principal del canal RCN. El partido comienza a las 6 de la tarde. También transmisión en la FM desde las 5:45 con Jotas Mantilla, Sebastián Heredia y Marcela Delgado. Así que mucha fuerza por nuestra selección femenina. Por los 6 de 6, Capi. Sí, exactamente. Sí, sí, logramos. 6 de 6 significa 3 puntos cada vez que ganas. Entonces, si son 2 partidos, son 6 puntos. Ok, ¿y para qué sirven? Para sumar en la tabla de posiciones y al final ver si pasas a la semifinal. Pero es que no. Faltan 2 años. Qué buen personaje, sí, Laura, ¿verdad? Sí, sí, sí, es un personaje fantástico. No, es que yo me quedé mal, o sea, ¿por qué 2 años? ¿Y si se lesionan, qué? ¿Y si, en un año no estamos, ejemplo, vivos, qué? Es que claro, yo me entiendo. O sea, ¿y si llegan los marcianos, qué? Damos la vida por sentado y faltan 2 años. Imagínate. ¿Usted sabe lo que puede pasar en 2 años? Exactamente, claro, claro, claro. ¿Pan de bono en la cafetería, sí, Laura? Sí, sí. Bueno, 9 de la mañana, 22 minutos. Hablamos de Orichas, que es noticia hoy, ¿no? Orichas es noticia, claro, con el lanzamiento de la canción con el Silvestre Dangón. Y yo tuve el que está súper pilo con la fmplus.com allá en Miami. Está muy contento del lanzamiento. Para él, el país más importante de lanzamiento, por supuesto, es Colombia. Ah, bueno, a ver, del invitado especial que tiene, Silvestre Dangón. Silvestre Dangón, nada más y nada menos. Hubo una buena fusión acá entre ellos dos. Y está muy bonito lo que nos contó Yotuel Romero. Oigamos un poquito lo que nos mandó a decir Yotuel desde Miami. Bueno, sí, soy Yotuel Orichas y esto es un saludo para la FM Plus. Bueno, nada, decirle que esta canción, Donde Nací, con nuestro gran hermano Silvestre Dangón, es bella es. Es solo una canción dedicada a la tierra, dedicada a donde venimos, dedicada a nuestro campo, a nuestra vegetación, a nuestra geografía. Creo que la geografía de Colombia en la Cuba goza de un privilegio increíble, de unas condiciones climáticas y naturales únicas, y es como cuando uno está fuera de casa, es como decir, se echa de mucho de menos el hogar. Así que nada, espero que les guste esta canción, disfrútenla, compártanla. Creo que para todos los colombianos y para todos los cubanos que estén fuera de Colombia y Cuba, esta canción los hace regresar a casa. Les mando un beso muy grande, Yotuel Oricha en la casa. ¡Ay! Bueno, ahí está Orichas junto a Silvestre Dangond. ¿Dónde nací? Se llama la canción. Sí, ya nuestra embajadora de Montería acá en Bogotá aprobó el coro, que tiene que estar muy bueno, pegajoso, la verdad. Me encanta el coro, es que me encanta la parte, ambas me gustan mucho, pero cuando entra Silvestre le da una fuerza poderosa a la, ¿no?, canción. Sí, claro. Sí, sí. Y además le da un twist a la canción. Sí, inmediatamente sí, sí. Cambia la percepción, todo. A él le encantó la canción, sí. También, lo hizo con un aprecio increíble. Hermosa. Y la verdad, me alegra por los Orichas, me alegra por Silvestre Dangond, que nos presenten canciones como estas, relajadas y sabrosas para disfrutarlo, ¿no, Capi? Qué bueno. Y hablando de duetos, un dueto para algunos inimaginable, porque une a una voz rockera de New Jersey con un cantante mexicano. ¿Cómo? Mire, que se ha unido a gente como Carlos Vives, ajá, con Maluma, Camilo, Kany García, pero hay una larga lista de artistas con los que ha realizado colaboración. Jesse Joy, Grupo Frontera, Matiz, May Bahía, Piso 21, Carlos Rivera, Yuri, Pepe, wow, Aguilar, Ricky Martin. Estamos hablando de Carin León. Wow. ¿Cómo suena una unión de Carin León y Bon Jovi? Escuchen. Opiniones. Bueno, Carin León unido a Bon Jovi en una versión bilingüe de esta canción. Hicimos que pareciera fácil. We made it look easy, se llama la canción. Julio, levanta la paleta. ¿Quiere comentar? Bueno, no sé. Me parece que como que ya le están dando mucho palo a Carin León, está haciendo featuring con todo el mundo. Debe tener una fila la berraca en la puerta para hacer featuring con Carin León también. Pero bueno, John Bon Jovi regresa, quiere llegar a otro público seguramente, y bueno, ahí surgió esa canción. ¿Cómo te pareció a ti, Laura? Uy, a mí no me gusta. No. Pero pues, es que además Regan Bransbold fue el productor de esta canción, el productor de música que es aparentemente emergente y que ha trabajado con fusiones de regional mexicano. Entonces hizo ahí, ajá, como... No es extensa. Pero eso es lo que no siento, el regional mexicano no lo sentí, la verdad. Sí. Me parece una canción muy Bon Jovi, ¿no? Sí. Sí. Bueno, es que es una canción de Bon Jovi, de la cual se hace una nueva versión. Este es un, por decirlo así, una reedición. Bon Jovi lanzó el álbum Forever tal vez hace 1 o 2 años y ahora está grabando nuevas versiones de los temas incluidos en Forever con invitados como Bruce Springsteen, está Robbie Williams, Avril Lavigne, y el único de pronto artista latino incluido en este álbum es precisamente Carin León. Sí, es la única canción en español del álbum. Y la verdad es que, claro, entendemos profundamente lo que está haciendo Bon Jovi, es abracemos este público popular, sí, yo lo veo así, latino, correcto, que está tan pegado con esta figura que además es universal, claro, porque Carin León lo ama a todo el mundo y tiene una voz fenomenal y es un ícono ahorita por encima de muchos que, por ejemplo, está sonando más Carin León que el Potrillo en este momento. Okay, ya. Porque Carin León está girando y la gente lo ama. A propósito de versiones bilingües, recordemos que Bon Jovi ya ha grabado en español. Sí. Acá la famosa Cama de Rosas. Cama de Rosas. Cama de Rosas. Sí. Cama de Rosas. Sí, sí, sí, sí. Y entonces, Como Yo Nadie Te Amaba. Exactamente. Bueno. Que son buenísimas, porque es que no pierden como ese tinte rockero, pero de balada chévere. Esta tiene, a mí me suena como a Morat, pero con Carin León. Muy a Morat, correcto, sí. Me suena, sí, a Morat, serio, suena a Morat. Sí, la batería, todo me suena a Morat, pero en inglés es como si el coro fuese en inglés y hay un pedacito en español invitado a Carin León, ya. Bueno, Ahí está. Pero si uno dijera, esta es la nueva canción de Morat, y oigamos un poquito. Súbele un poquito, Gerald, por favor. Las baterías me suenan un montón a Morat. Es verdad, es verdad. Sí. Ve, Bon Jovi copiando a Morat, vaya uno a saber, porque no, si él está mirando referentes, es que él ha de haber hecho un estudio chévere para volver a salir al mercado a ver qué hay. Seguro. Y recuerden que Morat está en Coachella, ¿no? Ah, bueno, estrenos entonces. Escuchamos lo nuevo de Orichas y Silvestre Dangond. Y esto es la unión, sí, de Carin León con Bon Jovi en este tema. A propósito de Carin León, veo que se prepara para otro momento histórico. Será el primer artista latino en presentarse, ¿dónde? En el escenario de moda en Las Vegas, del cual hemos hablado mucho. El famoso Sphere de Las Vegas. Una serie de 7 conciertos en septiembre del 2026. Estrenos en la FM Plus 930. ¡Viva la vida! Se ha elegido Canal RCN. Y hoy nos visitan 3 de las participantes, de las 6 creadoras de contenido que quieren ganarse precisamente el apoyo del público y obtener ese cupo en la nueva temporada del reality. Alexa Torres, bienvenida, ¿qué tal, cómo vamos? Hola, ¿cómo estás? Súper, por acá invitando a la gente a que se conecte a la FM. ¿Me recuerdan cómo los pueden encontrar en la radio? La FM Plus. La FM Plus 93.9. Muy emocionada por estar acá. Gracias, Alexa. Clara Diago, creadora de contenido que ha ganado popularidad en redes gracias a su elegancia, belleza y estilo de vida sofisticado. Clara, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Hola, buenos días. Feliz, contenta de estar acá acompañándolos en este espacio tan importante para mí. Y también Tina Hanak, modelo y creadora de contenido. Bienvenida, Tina. ¿Cómo vamos? Hola. Gracias por estar aquí, por darme la oportunidad. Bueno, Tina Hanna, una amiga más, y bueno, aquí pasándola bien, disfrutando este momento, esta experiencia tan maravillosa, porque ya es ganancia para nosotras estar acá. Bueno, Alexa, ¿qué la motivó a llevar su energía y autenticidad, como leo acá, a la casa de los famosos? Es algo que he querido desde pequeña. Anteriormente había un programa muy parecido y yo decía, ay, qué chimba, qué chévere, yo quiero estar allá, entregarla toda, estar en televisión. Para mí era algo imposible, soy una pelada de barrio, de una familia humilde, criada, como yo le digo, con arroz y aguapanela y huevo. Con berraquera. Exactamente. Y entonces eso era soñar en grande. Hoy estoy vestida como mal de Descendientes, la película, porque me encanta mostrar eso de que, a pesar de que, pues sí, soy una señora, una, como le quieran decir, 25 añitos, también tengo esa mente de Disney, esa mente soñadora, porque acá pues todas venimos a cumplir un sueño. Sí, ayer te vimos con traje de Mujer Maravilla. Claro, ayer era la heroína, hoy soy la villana. ¿Viste? Es un mundo que me encanta crear porque soy creadora de contenido. Yo de cualquier cosa saco un tema. De ahí nacen los grandes sketch de la familia Recocha, que es algo muy conocido que creé en pandemia para mi familia, y mire, hoy en día está dando resultados en todo el sentido. No solamente soy yo, sino tengo el apoyo de mi familia completa, que también es muy grande. Pregunta para Clara también. Sí, bueno, Clara, ¿estás preparada para que para compartir baño, para compartir cuarto, para, o sea, estás preparada para todo lo que se viene, que no es fácil, Clara? Obviamente no es fácil, esto es como un experimento, vamos a vivir momentos muy fuertes, las emociones van a estar a flor de piel. Estar preparada, siento que ni siquiera para tener un hijo una mujer está preparada, pero sí estoy dispuesta, quiero disfrutar y vivir esta experiencia tan maravillosa que Dios y la vida y el universo me trajo. Entonces estoy feliz, voy a darla toda, estoy dispuesta a crear contenido, obviamente, a disfrutar este proceso, esta experiencia. Entonces, más que estar preparada, es disfrutar y vivir la experiencia. Tina, hablemos un poquito de cuál es el sello que le vas a poner a la Casa de los Famosos. ¿Cuál es el factor diferencial? Una mujer sin máscaras, sin disfraces, sin filtros, sin tapujos, sin estrategias falsas, real lo que soy. Esto es lo que soy. Esto es lo que puede ver Colombia, y yo creo que Colombia necesita eso, que le muestren un poquito de la realidad. No máscaras y disfraces que no nos pertenecen. Bueno, como estamos en época de votaciones, y esto cierra hasta el domingo a las 4, misma pregunta para Alexa, para Clara y para Tina. Y arrancamos con Alexa. ¿Por qué cree, Alexa, que Colombia necesita una mujer como usted dentro de la casa de los famosos? Porque yo he visto más de lo mismo, en el sentido que llegan queriendo aparentar, queriendo ser el famoso, la persona perfecta, y allá eso no se puede porque es un día completo, una noche completa, te levantas con el pelo arreglado, te levantas oliendo con la boca feo, tienes que bañarte, somos personas, ¿me entienden? Y yo soy completamente lo más sincera posible, cuando hablo, mi acento, muchos han dicho, ay, es que acento tan feo, no, me encanta mi tierra Cúcuta, mi carácter es fuerte, soy de carácter fuerte, soy amiga, como puedo ser enemiga, entonces eso es lo que yo trato de mostrar y haré allá. No voy a comer ni a dormir, yo voy a dar contenido porque me parece una falta de respeto con Colombia las personas que entran y no dan todo de sí cuando ellos sí dieron todo de ellos para que tú estuvieras allá en votaciones. Entonces eso es lo que yo voy a dar. Colombia, Team Morado, Alexa Torrex de la familia Recocha. Gracias. Bueno, Clara, ¿por qué considera que los colombianos deberían darle su voto de confianza? Bueno, soy una mujer que quiere aportarle empatía, energía y una voz femenina fuerte a la casa de los famosos. Soy una mujer que construye más no que destruye. Yo no quiero decir acá o venir a decirle a las personas que nos están escuchando, es que yo voy a gritar, es que yo voy a pelear, es que yo soy este personaje. No, porque vamos a estar en una casa 24/7 donde ustedes pueden conocernos, van a vernos como somos, sin máscaras, sin filtros, sin miedos, quiénes somos en realidad en una casa donde vamos a ver cámaras todo el tiempo. Es imposible sostener un personaje, de buena, de mala, de lo que sea, porque he visto que a la más buena se le sale lo malo y a la más mala se le sale también. O sea, entonces siento que es un espacio donde es para crear contenido, obviamente, para que Colombia nos conozca, Colombia se enamore de nosotros, enamorarnos también de las personas, inspirar a muchas niñas o también a chicos, porque no, obviamente, de que los sueños se pueden lograr, de que si yo estoy acá, si yo logré esto, todos lo podemos hacer, ya. Todos podemos soñar. Y nos falta Tina. Bueno, familia, los invito a seguirme en mis redes sociales como Tina Hanna, Hanna con J. Familia, ¿por qué deben votar por mí? Porque voy a entrar a ser, o sea, voy a entrar a la casa a mostrar lo que realmente soy. No tengo un personaje, no tengo un disfraz. Voy a demostrar mi realidad. Una mujer echada para adelante, luchadora, berraca, que ha sacado a su hijo. Soy madre soltera, tengo un hijo de un año. Estoy sacando a mi hijo adelante, mi familia adelante. Soy huérfana de papá. Mi papá me lo quitó la guerrilla cuando yo tenía un año. Y bueno, voy a mostrar eso simplemente. Voy a mostrar lo que realmente soy. Y qué más contenido que ese. Mostrar lo que realmente tú eres. Inspirar a Colombia, a las mujeres colombianas que sé que se pueden identificar conmigo, porque Colombia está lleno de ese tipo de mujeres luchadoras, emprendedoras, berracas, que salen adelante sola, como yo, como mi mamá, que se quedó sola y no, nunca más se casó. Y sé que voy a entrar a aportar es eso que necesita la casa, mostrar lo que realmente eres, no un personaje ficticio que no existe. Y eso es crear contenido, mostrar tu esencia. Y soy un poco de todo, una mezcla de rabia, puedo ser muy buena, como puedo responder al que se mete conmigo, porque como buena vallenata y costeña que soy, como somos las costeñas, no les paramos en la raya al que sea y no nos las dejamos montar de ninguno. Y bueno, sé que entraría a dar mucho contenido, mucho show, porque soy una mujer que tiene una personalidad auténtica, real, sin disfraces. Tres historias ahí, Alexa, Clara, familia, y Tina. Tina Hanna, Tina Hanna, a votar, familia. Bueno, mil gracias por acompañarnos, Alexa, Clara y a Tina. Y no lo olviden, podrán votar hasta el domingo 4:00 p.m. Y la ganadora de esta semana se dará a conocer el domingo en el noticiero de las 7:00. Tres participantes en este segundo grupo. La Casa de los Famosos. Ah, bueno, recordamos a la página en la cual pueden votar, www.lacasadelosfamososColombia.com. Pueden bajar la aplicación de RCN. Ah, perfecto. O entrar a la Casa de los Famosos o RCN y registrarse y votar. www.lacasadelosfamososColombia.com. Gracias, Juli. 9:50 en la FM Plus. Esta es la radio de la generación que lo hizo posible. Ricky Martin en la FM Plus. Bueno, Ricky Martin, que está, por si acaso hay alguien interesado, tiene en venta su antigua mansión en Los Ángeles, Estados Unidos. Ay, baratico, yo creo. La propiedad cuenta con espacio para estacionar hasta 20 vehículos. También tiene cancha de tenis, piscina y mucho más por la módica suma de 49 millones de dólares. También presume. Bueno, también está, hay una fotografía donde a los 53 años presume sin camiseta, pectorales al estilo Julio Correal con la frase todavía en forma. Así lo dice Ricky Martín. Es que está en su mejor momento. 45 palos vale la mansión. 49 millones. Uy. ¿Va a pedir rebaja o qué? Es que lo veo como interesado. 49 millones de dólares. O sea, cuesta 49 millones, más de la mitad, como un 60% de la fortuna de Mike Shinoda, de Linkin Park. De Linkin Park, correcto. Imagínate, porque tiene 80 millones de dólares. Ajá. Oiga, pero averiguando de una vez lo que tiene y toda la cuestión, no solamente la parte musical, ¿no? Sí, no. A ver, ¿cuál es la cuenta y todo? El personaje. Bueno, 9:55, ya calienta Alejo Villalobos, en un momento lo tendremos con nosotros. Sí. Continúa con la música en la FM Plus, hoy a 6 de la tarde, suerte a nuestra... ¿Quiénes juegan, mi querida? A ver, Laura. A ver, Laura. Sí, suenan los grillos. La selección Colombia. No, sí, tengo Andrea Díaz. Ajá. ¿Qué pasa con Andrea? Que dijo que iban con toda pal. Daniela Arias. Ah, bueno. Bueno, no importa. Bueno, hizo un buen intento. Selección Colombia contra Ecuador, 6 de la tarde será ese partido. Suerte a nuestra Selección Colombia. Suerte. Mañana hablaremos de eso. Muy bien. A Yotuel, que mil gracias, la familia es así. Y mañana seguiremos entregando invitaciones para disfrutar de la fiesta de Halloween en Cabaret. En cassette. Ah, sí, dije que. Cabaret. ¿En qué estaría pensando? En cabaret. Ay, bueno. No, pero ya sabemos por qué estabas pensando en cabaret. No. Así funciona tu mente. Mírela. La venganza es dulce. La venganza es dura. Cassette bar, toda una generación. Espectacular. Divino. Bueno. 9:57, llegamos al final de nuestra edición de hoy. No lo olviden, muy temprano, mañana a las 6, estaremos diciéndoles bienvenidos a la FM Plus, invitándolos con esta frase a vivir la vida. ¡Viva! ¡Viva la vida! ¡Chao, chao! Coordinarnos.